si el amor es fuego en una hoguera, que si tú juegas te quemas, que si tú juegas te quemas. ¿Por qué? Porque juegas con el amor. Si el amor es fuego en una hoguera, que si tú juegas te quemas. ¿Por qué? Amor, porque me dices que me amas y luego tú me engañas. ¿Por qué? Yo quiero saber si cuando estás con él mi piel se mete en tu piel. Al hacer el amor, ¿qué bien sabes fingir? Al hacer el amor, qué bien sabes fingir. Al hacer el amor, qué bien sabes fingir. No sé dónde aprendiste a mentir. Ay, corazón, así es el amor. Y solo queda el recuerdo. Sé bien que otra vida comenzarás, pero jamás tu corazón olvidará el calor que te supe dar. Aunque tú lo quieras negar, yo sé bien que tu alma nuestro amor no olvidará. Mentir.